Hola, soy Martín, el cantante de Montecristo. Quiero saludar a todos los operadores de todas las radios. Y la verdad que muchas gracias por siempre tenernos en cuenta, por siempre pasar nuestra música, por estar ahí atrás de su consola, pasando música y, bueno, haciendo entretener a la gente, que es lo más importante, haciéndola feliz. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por todo.